Reto Friki. Dos amigos. Un reto. Y todo un universo de fricadas por descubrir. ¿Te atreves a participar? Buenas y bienvenidos a Reto Friki, de nuevo en formato completo. En esta ocasión retomando un reto que había quedado del anterior programa, que consistía en que... Tenías que ver las películas Man from the Earth y Coherence, que sí. Fue el último reto que te lancé. Correcto, que de hecho, bueno, es lo que comentamos un poco. Man from Earth yo ya la había visto, entonces bueno, pues... Nos dio pena que dejar esa película fuera de comentarla, porque uh-huh. Es realmente muy interesante. Y una película de una temática relativamente similar, al menos en el estilo de ser una película de ciencia ficción sin efectos especiales, de salón y tal. Entonces me gusta la forma de definir esa de ciencia ficción de salón, porque sí, básicamente transcurren en un salón. Sí, en los dos casos es literalmente así, transcurren en un salón. Uh-huh. Entonces lancé este reto de ver Coherence, pero aprovechar también para ver Man from the Earth y hablar de ella. Volver a verla, sí. Que además está muy accesible, está directamente, si vais al anterior post, tenéis un enlace a YouTube donde se puede ver la película completa. No sé lo que durará, no sé la legalidad que tiene. No, va a durar porque el director de la película ha promovido su descarga a través de redes como Emule, Torrent, YouTube, etcétera, etcétera, ya que la película en sí no tuvo un gran recorrido comercial uh-huh. Y precisamente su fama y película de culto posterior ha sido gracias a su distribución en estas redes. Muy bien. Si quieres, para organizarnos un poco, vamos a hablar primero de Coherence. Y luego hablamos de Man from Earth, que sería el plato fuerte, e intentaremos dejar spoilers para el final, pero vamos, aquí nos va a salir la cosa bastante spoiler. Sí, esta va a costar. Bueno, hay que decir que esta dualidad, ¿no?, que de la que estamos hablando, de una película que ya habíamos visto los dos y una película que sí que es un reto, probablemente dicho, es lo que nos ha llevado a la creación del formato Reto Express, donde ya vamos a poder expresar de una manera correcta pues estos retos que nos gustan pero que ya hemos visto ambos, ¿no? Sí, lo habréis visto en el mismo feed, y la idea es, además de estos programas más largos y de lanzamiento de retos entre nosotros, tener estos programas cortos que nos permitan hablar de cosas que ya hemos visto, jugado, leído los dos, y que queremos que conozcáis vosotros también. Bueno, volviendo al tema del programa de hoy. Coherence. Yo no había oído hablar de esta película, la verdad. Se había pasado por debajo de mi radar totalmente hasta que me la comentaste. De hecho, es una película que, bueno, me la dijiste ya hace un tiempo para ver y la tenía ahí en el tablet, pero no la había hecho mucho caso. E incluso creo que la había empezado a ver en una ocasión, pero bueno, en el principio tampoco es que empiece muy a saco. Sí, eso es una cosa curiosa de esta película, que tiene un inicio que, aunque es interesante, porque lo que te está contando logra mantener la atención, lo que te cuenta es una película... un drama normal, sin ningún tipo de ciencia ficción y sin nada extraño. Es una cena entre amigos que, bueno, van llegando la distinta gente, las parejas, se van presentando. Podrías pensar en algo como Los amigos de Peter, la película. Correcto, perfecto. Ese estilo de película, totalmente. Y sin embargo, al de casi media hora de película, creo que llega hasta el minuto 25, 26, una cosa por el estilo, es cuando se introduce la vertiente de ciencia ficción, ¿no? De repente ya... Entre las múltiples anécdotas que se están comentando en la cena, una de las que comentan es que hay un cometa que está cruzando el cielo y cuentan un par de anécdotas de cometas que pasaron en otros momentos. ¿La película no coincidiría con cuando pasó el cometa Halley ni nada parecido? No. Se ha hablado bastante de eso, ¿no? Pues en la discusión sobre la inspiración para esta película. Pues el Hollywood este, que fue muy famoso en los años 90, si no me equivoco. Uh-huh. Pero no, en principio no ha coincidido con el paso de ningún cometa famoso. Y claro, pues en ese momento, en el minuto 20 y pico, es cuando ya se introduce la parte de ciencia ficción, ¿no? Uno de los personajes pues empieza a hablar de cosas extrañas y empezamos a ver en pantalla pues fenómenos extraños, ¿no? Hablando del cast, de los actores, La mayoría de esos, de ellos no son muy conocidos, por lo menos yo solo podía ver al chico de Buffy. Sí, sí. El único actor conocido y más o menos relevante es Nicholas Brendon, que es Xander de Buffy Cazavampiros. Sí, es el único actor reconocible entre el casting de esta película. Y no es porque los demás hayan participado, sean los típicos actores secundarios que tú ves, pero no sabes exactamente de qué te suenan, pero son de otra serie, han participado en telefilms y cosas por el estilo. No, es que en este caso son actores que, vamos, no han tenido ningún tipo de recorrido, han participado en un par de películas como mucho y poco más. La única que sí que parece que, bueno, que ha tenido una carrera de actriz es la Emily, la que podríamos decir casi como la protagonista. La más protagonista dentro de este... Sí, es muy coral la película. Sí, la película es muy coral, pero bueno, si habría que destacar un personaje femenino sería Emily, sobre todo en la parte final de la película es donde tiene más importancia su personaje. Mm-hmm. Y esta actriz sí que ha tenido una presencia un poco mayor, ¿no? Ha hecho dos o tres películas, también de teleseries, bueno, telefilms, vamos, no grandes producciones de Hollywood ni nada por el estilo. Hombre, la verdad es que yo la estaba viendo y, bueno, Xander hace un poco un papel bastante parecido al que hacía en Buffy, en el sentido de ser... De hecho, era un actor, ¿no? Sí, hay una especie de como romper la cuarta pared en un momento determinado, en el cual él cuenta que es actor, que participó en una serie juvenil muy famosa, y claro, Hugh comenta que su hermano, que es una especie de científico enteradillo, que sabe de estos temas, de astrofísica y demás, le ha dicho que si pasa algo raro durante el pase del cometa, no salga de casa y que se ponga en contacto con él. Y bueno, lo que ocurre es que en un momento determinado los teléfonos móviles que llevan los personajes se rompen, ¿no? Las pantallas se rajan. Ya, ese fue un... Eso no me acabó de convencer del todo, ¿vale? El tema de cómo representamos que el teléfono deja de funcionar, se ha roto físicamente. Bueno, pues no sé. Bueno, ahí es una solución fácil, sí. Es una solución fácil. El teléfono está roto, ¿qué hacemos? Rajamos la pantalla. Ya está. Así no hay ninguna duda de que pues realmente como está. Como voy a romper el ordenador, pues voy a pegarle golpes al monitor y así ya no. Pero bueno. Sí, entonces, bueno, en un momento determinado... aceptamos el barco. Sí, estos teléfonos empiezan a rajarse así espontáneamente, sin que nadie se les caiga ni nada por el estilo. Y como eso le parece lo suficientemente raro a Hugh como para ponerse en contacto con su hermano, pues intenta llamarle. Como los teléfonos están rotos y la línea fija tampoco funciona. Por cierto, se va la luz de la casa, que esto no lo hemos comentado. Pero hay un momento en que se va la luz, sí. Sí. Ven que, bueno, a su alrededor están todas las luces apagadas, excepto en una casa que está como pues un par de calles más allá, ¿no? Que allí sí que tienen luz. Y deciden salir para pedirles usar el teléfono y ponerse en contacto con su hermano, ¿no? Y contarle pues estas cosas raras que están pasando. No sé ahí, si podemos contar mucho más. No. Pero bueno, digamos que ese punto, en el momento en el que Hugh y Amir, otro de los integrantes de esta cuadrilla, salen por la puerta de la casa, ahí es donde empieza la película de ciencia ficción. Sí. Sí. Hasta ese punto es una película de relaciones, de charlas, de amigos. Sí, aunque en ese punto tú más bien piensas que es una película de terror, a lo mejor, o de... Sí, de asesino en serie que va a llegar y les pilla, puede ser, puede ser. Bueno, también tiene su punto de terror, ¿eh? Quiero decir que... Suspense, bueno, por lo menos, sí. Sí, suspense y... Bueno, tanto como terror igual no, pero sí, suspense, emoción y tal, sí que tiene su punto y yo creo que está bastante bien llevado en algunos momentos, incluso. Tiene incluso un par de sustos. Sí, cierto. Y es una película que se puede ver varias veces y vas descubriendo pequeños detalles cada vez que la ves. Porque debido a lo que ocurre, que luego en la parte con spoilers ya entraremos más en detalle, el revisionado de la película te hace ver cosas que no habías visto con anterioridad. Sí, porque además es la típica película que... tú lo has dicho, pues está empiezas esperándote otra cosa distinta. Y como además va soltándote pequeñas dosis de por qué está pasando lo que está pasando, luego vuelves sobre la película y te vas fijando en esas cosas. Y eso también me pasó. De hecho, incluso de coger papel y lápiz y decir, a ver... Sí, es una película en ese aspecto, podríamos decir que es como El sexto sentido, de que la segunda vez que ves El sexto sentido... Te fijas en muchísimas cosas que la primera vez no te has dado cuenta. Sí, pero bueno, la segunda vez que ves El sexto sentido ya no tiene... Ya no tiene gracia. Bueno, yo creo que sí tiene gracia. La segunda sí. La tercera no tiene ninguna gracia. Vale. Pero la segunda sí. La segunda te fijas en estos detalles que no te puedes fijar la primera porque no sabes de qué va realmente el asunto. La tercera ya no tiene ningún interés, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de Coherence, te vas dando cuenta de esos detalles que vas relacionando con cosas que ocurren después y sí que tiene ese revisionado, ¿no? Uh-huh. Bueno, la música que nos solemos comentar tú y yo, pero bueno, tampoco tiene nada de especial. Yo creo que simplemente acompaña. No, bueno, lo que tiene de especial es que parte de la banda sonora está hecha por el director, sí. O sea, era un... ¿cómo se dice? Un Juan Palomo. Sí, sí, vamos. También yo creo que por necesidades de dinero y de presupuesto, pues... Uh-huh. Porque en Man from Earth también ocurre esto, ¿eh? Parte de la banda sonora también es del director. Luego lo comentamos. Uh-huh. Bueno, pues si quieres, Coherence lo dejamos aquí. El que no le haya visto... Que aproveche, porque además es muy cortita, era hora y media o así, escasa, ¿no? Sí, un poquito más, hora 35 más o menos. Vamos, y se puede ver de una sentada. Y nos metemos con el plato fuerte del podcast, Man from Earth, la película principal, que, bueno, podemos empezar por el reparto, que realmente no es un reparto tampoco muy conocido. No, partiendo de que el actor protagonista, David Lee Smith, que es el protagonista, John Oldman, prácticamente no ha hecho nada más aparte de esta película, solamente tiene esta película como cosa a destacar y bueno, la posible secuela que se está rodando. Y el otro actor más conocido entre los participantes es el gran americano, el señor William Catt. Ah, sí, es verdad. Yo cuando le vi, igual que en la de Coherence, que solo podía ver al de Buffy. Aquí, a Sanders, sí. Solo podía ver al granero americano. En el momento que apareció por ahí. Sí, su gran papel y por el que es conocido es el de granero americano. Luego sí, este hombre sí que ha participado en otras películas, telefilms, alguna aparición en capítulos sueltos de series. Pero bueno, no ha vuelto a tener un gran papel, vamos. Y en esta película... El otro gran protagonista, aparte del propio John, pues es William Hart, ¿no? El que hace de antropólogo, si no me equivoco, o arqueólogo. Este es arqueólogo, me parece. Que es como el contrapunto lógico a lo que se va planteando John y a lo que va contando, ¿no? Pero eso es todo. Vamos. El resto de actores tampoco son muy conocidos, pero... Bueno. Bueno, para mí. Vale, para ti no, ahora... Hay una relación que ahora andaremos en ella mucho entre esta película y el señor Bixby, que es el guionista y uh-huh. el creador de esto, y el universo de Star Trek. Claro. Porque en esa película, tú igual no los conoces, pero hay tres actores de Star Trek. No son muy conocidos. Bueno, el Doctor sí, ahora sí, porque en el momento que hizo la película no era conocido porque era de la serie Enterprise, uh-huh. que ha sido posterior. Bueno, igual me estoy equivocando con las hechas, pero bueno, el caso es que es el Dr. Phlox de Enterprise, uh-huh. y otro de los actores es un poco más retorcido la referencia porque es el hermano de Worf. Uh-huh. Kun, el hermano de Worf sale en varios capítulos de La Nueva Generación, muy caracterizado. Pero bueno, es muy reconocible. Vamos, yo estoy asintiendo así con la cabeza, pero no sabe lo que Worf, estamos hablando, pero sí, sí, sí. Y si no me equivoco, Que yo he visto Star Trek, pero no tanto como tú, ni de lejos. No, pero bueno, y luego el psiquiatra, que aparece a mitad de la película, una cosa sí. así, más o menos, también ha participado en varios episodios de Star Trek, no con un personaje concreto recurrente, sino uh-huh. caracterizado para interpretar a distintos alienígenas. Uh-huh. Hay una serie de actores muy típicos de Star Trek que han interpretado montones de alienígenas distintos a base de maquillaje, ¿no? Vale, o sea, también ahorrando presupuesto. Por poner un poco a la gente en situación, el resumen de la película sería... Se trata de un profesor universitario de historia, si no recuerdo mal, que se va a mudar después de... Creo que eran 15 años o 10 así. Años. Lleva 10 años en la universidad, uh-huh. y de repente abandona su trabajo y se muda. Y sus colegas de la universidad, que no saben a cuenta de qué se va así tan alegremente, deciden hacerle una fiesta despedida para... Sí, van a su casa, básicamente, pues a decir adiós y a ver por qué te vas y tal, y se ponen en el salón. Vale, redundancia. Entonces, la película también empieza bastante... O sea, frente a Coherence, que estamos diciendo que tardaba 25 minutos en llegar a algo... Esta yo creo que tarda bastante menos. Sí, sí, a los pero 10 minutos ya estás. Pero bueno, también porque en Coherence, aunque tarda en empezar, lo que te están mostrando tiene su interés. No es una película de ciencia ficción en ese momento, pero sí tiene su interés, porque bueno, tienes ahí la relación, está la, viene la exnovia del otro, tal, la expareja. Bueno, mm-hmm. pues hay un cierto intríngulis que sí que te puede mantener la atención. En Man From Earth entra muy rápidamente, en los 10 minutos ya entra el meollo de la cuestión, pero claro, en esos 10 minutos no hay nada que te esté manteniendo la atención, solamente es la presentación ya, inicial de personajes amigos y ya está. Que se están juntando. Sí, y a los 10 minutos lo que ocurre es la gran revelación y el tema central de la película, que bueno, se puede decir. Se puede decir porque viene la carátula de la película, o sea, no tiene ningún interés, y es que hace la gran revelación el profesor John Altman. Hace la gran revelación del motivo por el cual se va después de 10 años. Y es que lo hace siempre. Porque cada 10 años la gente se da cuenta de que no envejece y entonces tiene que irse. Lleva vivo desde hace 64.000 años, me parece, o algo así. Es un hombre de Cromañón. Exacto, no se pone 100.000 años en la carátula. Sí, en realidad ni tan siquiera él sabe qué edad tiene porque no guarda recuerdos muy concretos de obviamente tan periodo tan antiguo. No le caben las velas en la tarta y ya dejó de contar. Nada más de eso. Está muy bien cómo él explica su situación. Porque, bueno, para empezar, cómo llegan al tema de que les diga que él lleva todo este tiempo aquí, bueno, les confiese esta situación suya. Y bueno, básicamente lo que dice él es que está ante un público, entre una gente con la que nunca había estado y que le parece una ocasión muy especial. Porque al fin y al cabo hay un antropólogo, ¿no? Hay un antropólogo, un arqueólogo, un biólogo, un historiador. Una teóloga. Exacto, la mujer es especialista en Literatura de religiones, una teóloga, creo yo, vamos. Y bueno, luego llega el psiquiatra. El psiquiatra. Psicólogo, ¿no? Psicólogo, psiquiatra. Diría que psicólogo, pero bueno, por la forma en la que lo comenta. Puede ser. Pero vamos, o sea, realmente es un conjunto de gente que puede aportar muchas visiones sobre lo que está contando y con eso juega la película. Sí, sí, luego ya en la parte con spoilers entraremos más en detalle, pero es uno de los motivos que parece que le animan a él a lanzar esto, ¿no? A revelar esta verdad o no verdad, porque también es algo con lo que se juega en la película, si lo que está diciendo es cierto o es solamente una historia que se está montando para darle, no sé, pábulo, interés, hacer amena la noche, quién sabe, ¿no? De hecho, la introducción del tema es que les dice que ha tenido una idea para un relato y les empieza a contar esto. Y luego ya, cuando está un poco más metido... Es como un desafío intelectual entre toda esa gente, que al fin y al cabo son gente con un nivel bastante alto. Entonces, ¿sabes? Es difícil colarles una mentira, como quien dice. Sí. Y de hecho, eso, decía que me gustaba mucho cómo planteaba el tema de esta persona que lleva tanto tiempo aquí, pero que realmente sus recuerdos, como él dice, son como tus recuerdos, en el sentido de tú te acuerdas cuando naciste. ¿Dónde estabas, ¿dónde estabas el 7 de julio del 2004? Claro, pues ni idea, evidentemente. Exacto, no tienes recuerdos específicos, pero tienes recuerdos generales de tu infancia, de tu niñez, de hechos particulares de tu vida. Sí. Momentos particulares, momentos decisivos, momentos importantes. Hombre, en una vida de 60 y pico mil años, pues tendrá muchos de esos, ¿no? Pero y también hay muchísimas cosas que ha olvidado, lógicamente. Bueno, antes de meternos más en el tema de la película, vamos a comentar un par de cosas a su alrededor. La gran mente detrás de Man From Earth es el señor Bixby, Jerome Bixby, guionista y creador de la historia, pero que en realidad no llegó a ver la película, porque falleció muchos años antes de que esta película se rodase. El guión lo escribió en 1998 y la película se rodó en 2007. De hecho, yo la película la he estado viendo con el DVD, tengo el DVD, y en los extras el que sale es su hijo. Sí. Parece ser que esta idea, bueno, parece ser no, es así. Esta idea la tenía en la cabeza desde hace tiempo. Parece ser que es una idea que tuvo en los años 60 sobre una historia similar. Y en su lecho de muerte, literalmente, finalizó el guión. Parece ser que dictó las últimas palabras del guión a su hijo, o eso dice la leyenda, por lo menos. Muy, muy leyenda, parece, sí. Sí, bueno. Y lo dejó en sus manos el poder crear la película. Para esto recurrieron a un muy buen amigo, que es el director, Richard Schenckman. que tampoco es muy conocido, pero sí que tiene unas cuantas películas, algunas de ellas de Playboy, pero bueno, es lo que hay. Hay que sobrevivir, hay que ganar dinero, ¿no? Curioso. Sí. Este hombre, al igual que el director de Coherence, también es un poco hombre orquesta, también es guionista, también es compositor, parte de la banda sonora de Man From Earth la ha escrito él. Y junto con el hijo de Bixby, pues son los que han movido todo este tema y han conseguido finalmente llevar adelante la película, ¿no? No lo sé, porque no tengo esa información, pero parece que han tirado mucho de amigos. El hecho de que haya un montón de actores relacionados con la saga de Star Trek parece indicar que han tirado bastante de amigos. ¿Y por qué tienen relación con la saga de Star Trek? Porque Jerome Bixby es uno de los guionistas míticos de Star Trek, la clásica, ¿no? TOS, de original series. Fue guionista de 4 de sus episodios, aunque bueno, se dice que inspiró a muchos otros hablando con los guionistas del resto de los episodios, pero él firmó 4. Uno de ellos, tan mítico y tan que tanta influencia ha tenido en la saga de Star Trek como Mirror Mirror, Espejito Espejito, donde se introduce el universo espejo de Star Trek, un universo que podríamos decir que es la versión malvada del universo Star Trek normal, sí. ¿No? Pues donde ahí tenemos que en lugar de la Federación de Planetas tenemos el Imperio Terrano, que ha esclavizado a todas las razas no humanas. Vamos, es Mirror Mirror, un reflejo malvado del universo de Star Trek, ¿no? Este concepto gustó mucho a los guionistas de Star Trek y se ha recuperado en múltiples ocasiones a lo largo de la saga. Hay un par de episodios de Enterprise y varios episodios de S9, yo creo que 4 o 5 por lo menos, donde se vuelve a sacar esta idea. Y luego en el juego de online, en el Star Trek Online, bueno, hay toda una saga dedicada al universo espejo, ¿no? Te vas, si hablas de Star Trek. Sí, sí. me lanzo demasiado. Pero bueno, el caso es que esta relación de Bixby con el universo de Star Trek es lo que ha hecho que, bueno, pues que tenía mucha relación con los actores y demás, y supongo que pidiéndoles unos cuantos favores y estas cosas han aparecido. Sí, pero vamos, la película, como decíamos antes, es de estas películas que será ciencia ficción, pero no hay nadie maquillado, ni hay extraterrestres, ni nada parecido. En Coherence hay alguna escena que sí es ficción, ciencia ficción, en el sentido de que ves pasar cosas extrañas en pantalla, mientras que en Man From Earth no hay absolutamente nada más que conversaciones. Totalmente. No hay absolutamente nada más que conversaciones y conversaciones. Todo muy interesante lo que se está diciendo y que te mantiene la atención por completo. De hecho, hacer una película tan absolutamente de salón, tan que todo es en base a conversaciones y que no necesitas más que un escenario realmente. Es una película en la que se han hecho adaptaciones a teatro. De hecho, yo fui a ver una adaptación que hicieron unos amateurs, bueno, hicieron lo mejor que pudieron, en la Universidad de Madrid, no me acuerdo ahora ya ni qué universidad era. Pero bueno, realmente, para que la gente se haga una idea del tipo de película que es, haceros esa idea. O sea, realmente la puedes ver en un teatro perfectamente. Sí, me parece que a aquellos de nuestros oyentes que sean actores aficionados de teatro, esta puede ser una obra muy interesante para que la cojáis y la interpretéis. La verdad es que sí. Sí. Bueno, una última cosa con respecto a lo de Star Trek, que me veo obligado a comentar y está totalmente justificado en este caso, es que otro de los episodios que guionizó Bixby es Requiem por Matusalén. Y os voy a decir la sinopsis de este episodio. La nave Enterprise llega a un planeta, bueno, necesitan una vacuna para una enfermedad y tal, y en este planeta se encuentran a una persona que después de unos conflictos y estas cosas descubren que es un terrestre que se ha trasladado a este planeta, que tiene más de 8.000 años, que ha estado vivo durante muchísimo tiempo, que ha participado en la historia, que ha sido... Más de 8.000 años, él, no el planeta. No el planeta, él. Él tiene más de 8.000 años, se trasladó a este planeta recientemente, pero bueno, básicamente te viene a decir que es Alejandro Magno, Bach, no sé si Leonardo da Vinci, en fin. Parte de la idea de esto... Sí. Como ya he dicho, la idea la tenía desde los años 60, la plasmó parcialmente en este episodio de Star Trek y luego la elaboró más y le quitó pues el universo de Star Trek y la plasmó ya por completo, totalmente desarrollada en Man From Earth. Pues sí, la verdad, lo que hablábamos antes de que es una película que se basa mucho en la conversación, igual que en Coherence, exige mucho a los actores. En Coherence me parece que están bien. Bueno, pues aguantan la película. Aquí en Man From Earth están excepcionales. En mi humilde opinión. Sí. Vamos, realmente yo creo que todos están muy bien metidos en sus personajes. Comentando cuando deben y... Sí, hay algunos personajes muy secundarios que apenas tienen intervenciones, pero en general yo creo que aguantan muy bien las interpretaciones, aguantan muy bien la película. Y hay algún momento muy dramático, muy muy complicado y ves que te está llegando. Sí, sí. Una película como esta, que se fundamenta totalmente en la interpretación de los actores y en la conversación que están teniendo, si hubiesen sido unos actores mediocres, pues no se podría sostener. No, en absoluto. Bueno, y antes de meternos en la parte con spoilers, sí, yo creo que tenemos que meternos. Sí, podemos comentar por último que parece ser que hay una secuela en marcha. Supuestamente, se hicieron una campaña de crowdfunding. La campaña de crowdfunding funcionó. No era la primera vez que intentaban hacer una secuela. Las campañas anteriores no funcionaron. Y sin embargo, esta sí que han conseguido financiarla. En principio, los protagonistas siguen siendo John Oldman. Uh-huh. Sigue siendo Art, el gran héroe americano. ¿Mm? Y el otro protagonista confirmado es Michael Dorn, que a alguno de vosotros os sonará como el Teniente Worf de Star Trek. Seguimos con la misma relación entre los actores de Star Trek y esta película. Curioso. Pues bien, vamos a empezar con la parte con spoilers. Lo único antes de no paréis vuestros reproductores todavía. Antes de ir a la parte con spoilers, vamos a lanzar el siguiente reto, que en esta ocasión me toca lanzarlo a mí y para que lo hagas tú. Correcto. Y estaba dudando entre dos cosas, porque una de ellas es una película, por decirlo así. Bueno, es un DVD, por lo menos. Y la otra es un videojuego, pero... Teniendo en cuenta que ya mi anterior reto fue un videojuego, he pensado, vamos a esperar el videojuego a la siguiente ocasión. Y en esta ocasión, el reto que te voy a lanzar es ver los DVDs de Kevin Smith, en los que Kevin Smith hace speech comentando según qué cosas. Es una tradición muy americana, de esto que un autor, un director, etcétera, va a una universidad y se deja preguntar por todo aquel que quiere preguntar. Pues y son realmente una experiencia. Estos pueden ser realmente muy interesantes. Sí, sí, sí. No he visto ninguno. No he visto ninguno. Sí que me suena de haber visto igual en YouTube un speech que Uth hizo. Seguro es mítico. Una graduación puede ser o algo así, me suena. No sé. Pero es mítico y está por todos lados. Es su comentario sobre Superman. Cuando a él le ofrecieron hacer un guión, hizo un guión y comenta luego su relación con el productor, es una cosa importante. Vale, pues no me suena. Lo único que me suena es haber visto un speech suyo en una ceremonia de graduación, no sé, supongo que en su antiguo instituto le imitarían o algo por el estilo, vamos. Bueno, pues eso, para el siguiente, los DVDs de Kevin Smith habla, creo que es. Os pondré el enlace en las notas del programa. Usaré el enlace, de acuerdo. Muy bien, y sin más, vamos a la parte con spoilers. Hablamos de Coherence primero. Y vamos a saco, entonces. En Coherence, ahora que ya podemos hablar, realmente en lo que está ocurriendo, cuando ellos notan que salen de la casa y tal, es que no sé cómo, ni por dónde empezar. Podríamos hablar de que el cometa ha roto la barrera que separa las múltiples dimensiones y hace que los múltiples universos existentes se estén mezclando. Sí, lo que pasa es que no lo ves desde el principio. O sea, no. lo chulo de la película es eso, que ese momento en el que salen de la casa para ir a ver la casa que está al lado, pues bueno, hay muchísima oscuridad por ahí en medio y van y vienen, vuelven. Y bueno, hay algunos que han llegado a la otra casa y dicen que han encontrado una caja por allí, ¿no? Si no me acuerdo. Sí, salen dos personas, salen Hugh y Amir, y cuando vuelven traen una caja. Bueno, también mientras están fuera ocurre algo en la casa, ellos se quedan hablando, alguien llama a la puerta, no saben quién es, miran por la ventana, ven dos figuras que se alejan, Y bueno, luego al cabo de un rato ya vuelven Hugh y Amir y traen una caja. Y dentro de la caja, cuando la abren, pues hay unas fotos que son ellos. O sea, son fotos suyas. Detrás de cada una de las fotos hay un número. Y dentro de la caja hay una raqueta de ping-pong. ¿Puede ser? No recuerdo cuál era el primer objeto. Sí, pero sí, básicamente hay un objeto porque luego estaban las barritas de colores. Sí, eso es un detalle que cuando salen Hugh y Amir se llevan unas barras de colores, de estas de que te agitas y fluorescentes. Y le ofrecen tres colores distintos: azul, rojo o verde. Y ellos abren la azul, si no me equivoco, sí. Y estos pequeños detalles están continuos en la película porque, bueno, esto como estamos ya en la zona sin spoilers, el Hugh y el Amir que vuelven a la casa no son el Hugh y el Amir que salieron de esa casa. Porque como hay unas infinitas casas que se están colisionando, se están mezclando por todas partes. Entonces, el Hugh y Amir que vuelven llevan las barritas rojas. Pero esto no te das cuenta hasta bastante más adelante. Tampoco ellos se dan cuenta hasta más adelante en la película. Y la película juega mucho con estas cosas, con estos detalles para que te des cuenta y lleves el rastro de que cada vez que sale la gente de la casa, los que vuelven no son los que salieron. Claro, porque además es eso. Esa gente además que entra viene con experiencias distintas. Vienen de universos paralelos en los que la vida puede haber sido por otro derrotero y puede que no estén con la pareja con la que están en ese universo, cosas así. De todas formas, yo en ese momento en el que estaban saliendo y entrando y pasaban cosas de estas, no estaba pensando en que había universos alternativos. Yo pensaba totalmente que estábamos hablando de la típica película de viajes en el tiempo, que bueno, pues que estaban viendo a su yo del futuro, del pasado o de donde fuera. Bueno, la película relativamente pronto cuando empieza esto sí que te muestra que estamos hablando de un universo alternativo, pero piensas que hablas de un universo alternativo. Parece que hay una casa, que es ahí hay otra copia de ellos, pero es una. Y no es hasta bastante adelante en la película cuando te das cuenta que no, estamos hablando de N, donde N son infinitas en realidad. Entonces, durante la gran parte de la película, cuando ya se están resolviendo, están hablando entre ellos a ver qué hacemos, qué no hacemos, tal, no sé cuánto, la teoría que ellos manejan es que es una casa alternativa donde hay una copia de ellos. Y no es hasta casi en la resolución de la película cuando se dan cuenta de que no, que esto es un descojono y que hay infinitas casas por ahí sueltas donde hay todas las opciones posibles. En el trasfondo de esta película, yo creo que aparte de la historia de ciencia ficción que nos está contando, siempre la ciencia ficción siempre es un vehículo para contarnos los problemas del día a día y que se utiliza muchas veces como excusa para temas más profundos, que igual en una película no de ciencia ficción es más difícil y más, no sé, más duro el afrontarlos. Yo creo que en esta película el mensaje que está transmitiendo al final son las decisiones que tomamos en la vida, los caminos no tomados y las consecuencias que tienen. Porque a base de estos alternativos que van llegando, casas que vemos y demás, estamos viendo las vidas alternativas de la gente, ¿no? Pues la protagonista, que en el último tercio de película es cuando se hace realmente la protagonista Emily, yo creo que es la primera que realmente se da cuenta de las posibilidades de lo que estamos hablando, ¿no? De que estamos hablando de múltiples universos y vidas diferentes. Te han contado su historia personal, que bueno, esta versión, la versión que hemos seguido desde el inicio de la película, porque a la que seguimos es a Emily. Sí, es, o sea, la única que sabemos que no ha cambiado, que no viene de otro universo, porque es la que no había salido de la casa hasta el momento en que sale, y entonces la cámara le sigue a ella. Sí, entonces Emily es la gran protagonista de la película porque es nuestro punto de vista, es a la que seguimos. La Emily que inicialmente va en el coche y es en la que, con la que empieza la película, es la Emily con la que acaba la película. Todos los demás en algún momento han cambiado, porque en el momento que ella ha salido de la casa, pues ha vuelto a una casa que no es la misma de la que vino y demás. Emily tiene una vida fracasada, nuestra Emily con la que empezamos. Su vida, hombre, no es un fracaso absoluto, pero sí que tuvo esos puntos de inflexión que pudo tomar una decisión y no la tomó, y que eso tuvo consecuencias muy graves. Es una bailarina que pudo haber bailarina y creadora de un, bueno, pues un espectáculo de baile y demás que tuvo muchísimo éxito. No le ofrecieron el papel protagonista, se lo ofrecieron a otra persona. A ella le ofrecieron ser sustituta de esa persona, ella dijo no. Y luego la sustituta fue la que realmente hizo. Exacto, la actriz principal se retiró, bueno, la bailarina principal se retiró, y la sustituta a la que ella había dicho que no a la sustitución es la que triunfó y ahora es la mejor bailarina del mundo. Entonces, de hecho, otra de las de los personajes lo dice. Entonces, básicamente, esta persona está viviendo tu vida. Y es así. Si ella no hubiese dicho eso en aquel momento, pues habría tenido una vida distinta, ¿no? Sí. además también tiene relaciones con su pareja, o sea, tiene problemas con la relación con su pareja. Se va viendo. Sí, entonces Emily en un momento determinado de la película, casi al final, se da cuenta que esto es una oportunidad para tomar esas volver a tomar esas decisiones que tomó mal en su momento, y la acompañamos en una... Sí, pero ese momento, el momento ese que la acompañamos y va viendo las casas es... Está chulo, porque en la casa original en la que vienes ves que la cosa está escalando y se está yendo de madre. Pero cuando vas viendo otras casas, pues te encuentras de todo. Te encuentras de la que la cosa ha ido fatal y están atada a la gente y parece que la cosa está yendo muy mal, hasta otras en las que parece como que, bueno, estaban a gusto en casa y no han salido. Sí, sí, sí, sí. Entonces ahí acompañamos a Emily por las distintas posibilidades, ¿no? Que nos enseña un poco de todo, y ella va buscando una vida que le guste. Entonces, mirando por la ventana del salón, pues, y por ese lenguaje no verbal, ¿no? Pues mirando cómo se relaciona con su pareja, las conversaciones que tienen, que se puede intuir, acaba encontrando una casa. No sé si comentan algo de su trabajo o algo. El caso es que encuentra una casa en la que está claro que se lleva muy bien con su pareja, que sí que aceptó aquel trabajo de sustituta, y que es ella la que triunfó en aquel punto, ¿no? Y nada, pues decide matar a la Emily de esa casa y sustituirla. Ese es el punto en el que la peli toma un salto que es muy complicado de aceptar. Porque la chica de repente se convierte en Terminator, vamos. Bueno, pero es un poco ese tema de las decisiones no tomadas y las consecuencias, ¿no? Es decir... Sí, ya, pero es que es el momento en el que entra en la casa, se encuentra de bruces consigo mismo y no tiene mucho problema en coger y darla de golpes. Y al fin y al cabo te estás dando a ti mismo un poco de cosas te tenía que dar. Sí, es un poco de salto de fe, ¿no? Ese punto en el que se vuelve una psicópata asesina, vamos, totalmente. Pero bueno, yo creo que es un poco más, ¿no? De esta evolución. Ya nos han presentado un personaje muy violento, que es Mike, es Sander, el de Buffy la Cazavampiros. Y él mismo lo dice, ¿no? De que antes de que el Mike de la otra casa se emborrache y venga aquí a matarnos a todos, mejor me emborracho yo y voy allí y los mato a todos. Porque se conoce y sabe que eso puede pasar. Eso además lo dice literalmente, pero sí, está muy bien. Entonces, bueno, Mike ya ha dicho que él se conoce y que es capaz de matar. Emily no nos lo ha dicho explícitamente, pero nos lo ha mostrado en el final de la película. Sí, sí, pero bueno, sigue pareciéndome un poco raro, difícil. Pero bueno, al final la película... bueno, y también está el tema de las cajas, lo que hemos dicho, ¿vale? Uno... llega con la pelota de ping-pong, no, la pala de ping-pong. O sea, que ese momento en el que empiezan a hacer una papel y a decir, a ver, es que, claro, las cajas son... El ID de la casa. Exacto. Se inventan una manera... Que bueno, que es un poco... también tienes que... Dices, joder, ese era informático por lo menos o sí, algo, ¿no? Sí, supongo que sí, pero bueno, es interesante porque encuentran una manera de etiquetar las casas. Hacen una foto de cada uno, tiran un dado, ese es el número que estaba apuntado por detrás, de manera que generan un número al azar para poder identificarse claramente entre las distintas casas, y además introducen un objeto aleatorio. Pues un dígito de control. Sí, sí, la pala de ping-pong, no me acuerdo qué más objetos meten, bueno, pues, lo primero que pillan por la casa. Un objeto cotidiano. Pero que además está muy chulo. Hay, ya sabes que a mí me gustan esos carteles alegóricos que normalmente tienen más sentido una vez que has visto la película que antes. Y hay un cartel de la peli, el normal, el que vais a ver en la carátula del podcast, un poco modificado, es el en el que se ven las dos Emilys mirándose una a otra. Pero hay uno alternativo en el que se ven los distintos elementos, la pelota de ping-pong, el no sé qué tal. Entonces, es un cartel que solo tiene sentido si has visto la película, realmente. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, como ya he dicho, esta es una película que admite muy bien un segundo revisionado, porque te hace fijarte en muchísimos detalles. Uh-huh. Hay conversaciones que en una casa tienen lugar en un momento y en otra casa en otro. Hay detallitos. La planta que compra y que antes de cenar le dice qué bonita planta y sin embargo en otra casa se lo dice después de cenar. Entonces hay pequeñas cosas que son las que le dan a Emily es a la que se da cuenta de que no está en la casa en la que empezó, y a ti como espectador también son esos detalles los que te hacen ver que, bueno, pues que hay mucho tema y que ya se ha venido preparando desde el principio, ¿no? Sí, por eso resulta raro lo que decías al principio, de que tenían mucha libertad. Pero bueno, supongo que tenían eso, libertad para hacer su personaje, pero mira, aquí hay que decir esto. Sí, y sí, aquí tiene que llegar esto otro. Bueno, como finalización de Coherence, yo diría que es una película muy recomendable, sí, para visionar. Yo me lo he pasado bien viéndola y... Sí, y un muy buen ejemplo de este género que hemos venido a nombrar, ciencia ficción de salón. Totalmente, vamos. O sea, es que el salón es el tema principal de la película, el escenario principal. Sí, bueno, y ahora ya nos pasamos a la sección con spoilers de The Man from Earth. Sí. Que bueno, no sé si hablábamos de, ya habíamos dicho que era una persona que lleva viviendo por aquí desde hace 60.000 años, que ya es bastante spoiler, ¿no? Pero es que sigue en la conversación, y llega cierto momento en el que habla que ha estado estudiando con Gandhi, por ejemplo, pues se fue sí, a ahí, comparándolo con el capítulo de Star Trek de Requiem por Matusalén, el que, bueno, al final no deja de ser una primera versión de esta historia, ¿no? Uh-huh. En Requiem por Matusalén hay demasiado protagonismo del inmortal. Es decir, ya, que ha estado en todo. Eso, en todas las el inmortal ha sido Leonardo da Vinci, ha sido Alejandro Magno, ha sido Juan Sebastián Bach, o sea, ha sido figuras súper importantes de la historia. Muy presente y muy continuo. Mientras que en The Man from Earth, excepto una excepción que ahora mismo vamos a decir, en principio él es uno más. Uno más, y de hecho lo dice durante la conversación. No, si yo soy una persona, un punto de vista, un momento en el tiempo. O sea, he vivido 64.000 años o no sé ni cuántos, pero no he estado. Y la mayoría de las cosas que sé, las sé igual que vosotros por los libros que he leído, no por haber estado allí. Exacto, él no sabe pues cómo ocurrió la Revolución Francesa si no estuvo en la Revolución Francesa, etcétera, ¿vale? Sí, no acompañó a Colón, ni fue Colón. Si fuese lo de Star Trek, seguro que era Colón, pero no. Pero bueno, la forma en la que plantean el que este hombre fue a Oriente, en cierta manera, vale, él cuenta desde el principio cómo hay cierta búsqueda de significado en la vida, sobre todo desde su punto de vista, que sí, ve que es distinto a los demás. A mí me parece muy interesante cómo se llega hasta ese punto. Es decir, ese es el punto... focal no, de ruptura. Ese es el punto, esta historia que vamos a comentar ahora es el punto de ruptura de la película, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante cómo se llega hasta ahí. Sí, es lo que estaba diciendo, eso, que no es que llegue y te digan de repente, pues mira, es que... Yo fui esto, no. Vamos a decirlo ya, yo fui Jesucristo. Ahí está, lo hemos soltado, es Jesucristo. Exacto. No se trata de y que te lo digan ahí de sopetón y digas, no, es que realmente... te va contando todo ese interés, además lo que decía, pues es que desde el principio él ve que es distinto a los demás y él va buscando una forma de explicarse a sí mismo, que es lo que él va explicando, y eso le lleva en su camino hasta Oriente, hasta aprender de samanes, de gente... De Buda, que eso, ¿no? Era... que... Sí, de Buda. He dicho Gandhi, oh Dios mío. Gandhi, Buda. Sí, pero de Buda. bueno, aparte de, bueno, nos va contando, ¿no? Pues que cómo va evolucionando poco a poco y le van haciendo muchísimas preguntas. De hecho, él en cierto momento también es un samán. Sí. Y nada, al final viajó hasta Oriente, tuvo la suerte de coincidir temporalmente con Buda, el cual, pues bueno, recibió todas sus enseñanzas y cuando volvió a Occidente, intentó contar esas enseñanzas. Y le malinterpretaron. él, pues bueno, básicamente pues intentó transmitir el mismo mensaje que transmitía Buda en Oriente, lo intentó transmitir aquí y le malinterpretaron y generaron una religión en torno a su figura que no era para nada lo que él quería, ¿no? Claro, está muy bien la forma en la que él plantea, porque lo que decíamos, hay un historiador, hay una especialista en teología... Hay una cosa interesante que dice Dan, el antropólogo, que en un momento de la ya con la noche bastante avanzada, antes de la gran revelación de que él fue Jesucristo, o la figura que identificaron como Jesucristo, dice que es imposible ni demostrar que lo que está diciendo es cierto, ni demostrar que lo que está diciendo es falso, porque... los conocimientos que tiene él de historia, de tal, son los mismos que tienen ellos. Entonces, todo lo que él les diga ellos lo pueden corroborar, pero que, claro, lo sabe tanto por historiador, antropólogo, etcétera, uh-huh, como lo pueden saber ellos. Entonces, eso, esa me parece una frase muy interesante de Dan, que dice por eso que esto es una conversación que tenemos que tener confianza, porque no podemos demostrar que está equivocado, ni él puede demostrarnos que lo que nos está contando es cierto. Correcto. Además, me gusta el tema de que no dice directamente, pues soy Jesucristo, anda con rodeos y tal, y al final ellos tampoco quieren como creerlo. No, él es muy reticente y no tampoco es que lo quiera presentar así directamente, sino que, bueno, parece como insinuarlo a veces. Ellos le van pinchando, le van ahí poco a poco metiendo caña y haciendo que al final lo suelte, ¿no? Que acaba contándolo. Pero incluso cuando ya llegan a eso, son ellos los que van diciendo, no puede ser que tú hayas sido, y no les sale la palabra. Está muy bien. Ahí es donde hablábamos de los actores, del trabajo que han hecho, y en particular, por ejemplo, la teóloga, en ese momento se la ve. Esta película pasa, además, todos pasan por las distintas fases. Sí, duelo, la actriz que interpreta a la teóloga, a Edith, es relativamente famosa. Quiero decir que es una actriz buena, bueno, pero tiene sus tablas, no es una actriz de películas. Era enfermera en urgencias, y estuvo durante toda la serie de urgencias, o sea, tiene sus tablas y es una muy buena actriz, y yo creo que lo hace muy bien. Pero claro, no sé si son actores que también están en teatro, han tenido teatro, porque no tienen pinta, ¿no? No lo sé. Este punto de inflexión de la revelación de que él era Jesucristo, o la figura que identificaron como Jesucristo, para Edith es absolutamente inaceptable, porque claro, ya no solo es teóloga, sino que es una muy creyente. Pero pasan por todas las fases. Negación, ¿cómo eran? Aceptación. Bueno, no, bueno, aceptación era la final. En la última, bueno, pero no sé cómo va exactamente. Pero vamos, era... Es que, ah, negociación, así, sí. Exacto, sí, negociación. A ver, pero si tú eras esto, ¿cómo puede ser que...? No, y está muy bien. Está bien también cómo él plantea. Ella se acoge a lo que conoce, que son las escrituras, y dice, pero en las escrituras ponía así, en las escrituras puede poner lo que les dé la gana. Sí, ante cada objeción de ellos, él tiene una contestación, tiene una respuesta. Otra cosa es que le crean o no, pero todas las dudas y todas las trampas en las que intentan pillarle, él les contesta y se sale de ellas muy bien. No, no deja sin responder ninguna pregunta. Y no sé, no intentas caquearse ni nada por el estilo, vamos. Claro, ahí está el tema también. La figura del psiquiatra, que aparece a mitad de la película, está totalmente justificado que aparezca a mitad de la película porque le llaman, Art, el runner americano, sí, le llama por teléfono al psiquiatra y le dice, oye, vente aquí, que a John le ha dado un chungo y nos está diciendo, contando aquí que es un tío inmortal que lleva vivo desde hace 60.000 años. Entonces el psiquiatra, que también es un amigo suyo de la universidad y demás, pues acude pues a ver qué está pasando aquí, ¿no? Totalmente. Y cambia un poco la dinámica del grupo desde que llega el psiquiatra. Pero incluso cambia la dinámica de él. O sea, se nota que él, sí, al resto les trata de una forma, y a este psiquiatra que acaba de llegar le trata de otra forma. Sí. Como, no sé. Mucho más deferente con él, tiene mucha más atención, se preocupa por él. Uh-huh. Igual es posible darse cuenta, antes de que se revele por qué tiene tanta deferencia con este personaje, que te puedes dar cuenta de que realmente le hace más caso y que tiene más cuidado, ¿no? Al tratar con este personaje. Sí, no quiere hacerle daño, cuidar tal. Sí, y bueno, un poco más adelante se revela que bueno, la mujer del psiquiatra había fallecido 2 días antes y entonces, bueno, estaba muy, muy sensible y estas cosas. Y por ahí justifican un poco también eso. Sí, justifican un poco el asunto, ¿no? Pero luego ya se queda para la gran revelación final de ya lo último de la película, cuando, bueno, visto que su revelación de que es Jesucristo es una ruptura absoluta para Edith, que le parece inaceptable y que la cosa se le está yendo de las manos, pues bueno, John juega una última carta, que es decir que todo es una broma, ¿no? Que está muy bien el tema de lo que decíamos. Si ya al final estaban jugando desde la negación, la negociación, el tal, ya habían llegado prácticamente a la fase de aceptación, y es cuando él le dice, no, mira, es una broma. Es más... Todos habían llegado a la fase de aceptación excepto Edith. Edith no puede dar ese salto, no puede traicionar su fe. Porque para ella es algo fundamental en su vida, es lo que gira toda su vida. De hecho, ha estudiado teología precisamente por eso, supongo. Y claro, la aceptación de que Jesucristo es esta persona que tiene delante, que no es el Hijo de Dios, que no sabe nada de esto del cielo, tal, no sé qué, que uh-huh. solo trajo unas ideas relativamente sencillas de Oriente, de amaros entre vosotros, trataros bien, y que lo transformaron en todo esto, pues eso no es capaz de aceptarlo. Entonces, ante la ruptura total que él está viendo en los ojos de Edith, se ve como el personaje está descompuesto. De hecho, yo creo que repite 3 veces en un periodo de 10 minutos o algo así, en el que no dice absolutamente nada más. O sea, la película continúa. Sí, y ella está, no puede ser. Eso es, cada vez que ella interviene, lo único que dice es: tú no eres Jesucristo. Y la película sigue, ¿no? Con otros temas, tal, no sé cuánto, y luego vuelve a hablar ella y dice: tú no eres Jesucristo. Y bla, bla, bla. Negación. Tú no eres Jesucristo. Está cerrada en la fase de negación. Sí, realmente. Entonces yo creo que ante la vista de que no puede aceptarlo, retrocede y les da la salida fácil. Pero es una broma. Es curioso la forma en la que todos lo aceptan, se acogen a ello. Es como, bueno, vale, no sé, o sea, para mí lo hacen muy bien como actores, y es esa sensación de: estoy viendo algo increíble, ah, bueno, hay una explicación, vale, pues me agarro a esa explicación como sea, aunque no... Sí, no, hay alguna entender, reticencia, pero... el biólogo, no el doctor Phlox de Star Trek, es el uh-huh. actor, el biólogo lo acepta muy rápido, o sea, a mí me parece uno de los personajes que más rápido lo acepta, de hecho incluso busca alguna explicación científica, ¿no? De, sí, pues, ¿no? Una las células de generación perfecta, tal, no sé qué, incluso cuando empiezan a tratar el tema de la religión, se abraza a ello totalmente, uh-huh. bueno, además él dice que él es ateo, su mujer es musulmana, la hija es judía, bueno, no me acuerdo la combinación exacta, pero bueno, sí, que tiene, no, que tiene una guerra, todo en casa, sí, tiene una guerra de religiones en el salón todos los fines de semana. Y abraza muy rápidamente esta idea de todo lo que le está contando John, ¿no? Y yo creo que él es el más decepcionado cuando John retrocede. Él se ve muy decepcionado y es un poco reticente a... Pero de verdad es una broma, aunque lo acaba aceptando, ¿eh? Igual que el uh-huh. resto, pero sí que tiene ahí su... no sé yo, si creerte que esto es una broma. Y cuando ya está todo acabado, ¿no? Ya en el final de la película se van todos, tal, no sé qué. Que hay un punto ahí, justo un poco antes de acabar, que es curioso, o sea, porque podían seguir con el salón normal y tal, y de repente llegan unos tíos a llevarse el sofá. Sí, sí. Pero... es lo que es muy curioso porque ellos siguen hablando de sus cosas y están los tíos por ahí en medio y claro, tú dices, bueno, realmente los otros no se están enterando de la misa media. Sí, eso lo iba a haber comentado antes de la zona con spoilers, que el presupuesto de esta película también era muy bajo, y era para hacer un chiste, ¿no? Con ello, que era tan bajo que hasta les quitaron el atrezzo en medio de la película, ¿no? Porque hay un momento determinado, como se está mudando y se está yendo de la casa, pues llegan los de las mudanzas y se llevan todo. Bueno, en realidad no eran los demonios, eran como, bueno, había donado el sofá. Sí, había donado todos los muebles y demás. Uh-huh. Entonces era por hacer claro, ese era, punto. De hecho, incluso va más con el tema, porque te están quitando todo eso en lo que tú tienes confort, todo eso que tú has creído y tal, pues ahora ni siquiera te puedes sentar, ¿sabes? Sí. Y bueno, el caso es que cuando ya, bueno, se empiezan a ir todos, se están recogiendo, se largan, y se queda John hablando con su novia. Bueno, su pareja. Sí. Su pareja, la cual no está convencida de que esto es una broma. Ella sigue en el tema de que no, tú lo que nos has contado es cierto, no sabía nada antes de empezar todo esto, uh-huh. pero se lo cree pero totalmente. Es uno de esos personajes que, como dices, secundarios, bueno, está, pero no hace ruido. ¿Vale? Actúa en muy pocas ocasiones y, bueno, las pocas ocasiones que hay, pues es por dar a continuidad, ¿no? Sí, no creo importante. Que es la historiadora y, bueno, corrobora un par de puntos de los que dice John y tal, pero no tiene un gran protagonismo. No, ¿no? Pero es un personaje que, sin embargo, es muy necesario porque es la figura de las relaciones humanas de John. Ya, vale. Y es gracias a ella, gracias a lo que podemos desarrollar el drama final de la película. Claro, uh-huh. ella... sigue insistiendo en que quiere seguir su relación con John. Y John le dice, pues bueno, no me acuerdo exactamente la conversación con ella, pero bueno, lo que dice es que, claro, que ha tenido muchas relaciones y ha visto morir a muchas parejas y a muchos hijos. Y que no puede soportar continuar con eso, ¿no? Uh-huh. Y que por eso adoptó esto de que se va cada 10 años, intenta no tener relaciones... Lo de que hace el nombre que toma es como un anagrama, un, bueno, un juego de sí. John Oldman, sí. hombre viejo, y están hablando y comenta pues otros seudónimos que ha utilizado en los últimos años. Y dice que hace 60 años usó, no me acuerdo cuál es el nombre que dice, no, pero, tampoco, pero bueno, comenta, ¿no? Que hace 60 años fui no sé qué, no sé cuánto, en la universidad, tal. Y en ese momento, el psiquiatra que estaba justo saliendo de la casa, en ese momento era el último en irse, aparte de, sí, de ellos dos, dice, ¿cómo? Y repite el nombre, hace 60 años, tal. Dice, no puede ser, ese es mi padre. Ves que en realidad ese hombre ha ido ahí con un propósito, que es estar cerca de su hijo, bueno, que sí, que es humano, al fin y al cabo, que tiene sentimientos y no puede dejar al hijo abandonado. Dice, pero tampoco le puede decir quién es. No le puede decir quién es, abandonó a su madre a los 10 años cuando ya se empezó a dar cuenta de que no envejecía y estas cosas, la tuvo que dejar sin ningún tipo de justificación, pero bueno, él ha seguido cerca y ha seguido en contacto y ha seguido pues viendo cómo va su hijo, ¿no? Y su familia, porque es su familia, lógicamente. Y bueno, ahí ya en la revelación final, pues el pobre psiquiatra no puede soportar esta revelación, sufre un ataque al corazón y fallece, ¿no? Lamentablemente. Bueno, es una forma de no dejar cabos sueltos. Al final, ¿no? Sí, sí. Hay un poco de Deus ex machina, pero bueno, está bien justificado. Sí, está bien justificado y a mí me parece interesante para desarrollar la parte humana de John, ¿no? Uh-huh. De decir, vale, tiene 64.000 años, pero sigue siendo humano, se sigue enamorando, sigue teniendo su interés por tener hijos, por cuidar de ellos, por atenderlos, etc. Ya, porque etcétera. Si no sería un psicópata básicamente que va desapareciendo sí, para 10 pero... años. Comparándolo con el capítulo de Star Trek de Requiem por Matusalén, el personaje que se nos presenta en Requiem por Matusalén prácticamente es un vulcano, es un robot, no tiene sentimientos. O sea, la interpretación del actor y yo supongo que es el personaje que le trasladaron, es alguien que está más allá de la humanidad, no es humano. Que, claro, no es humano. Es otra forma de plantearlo, que es lo que ellos le decían al principio. Como que era un superhumano. Y él lo que dice, John, sí, lo que dice es, a ver, yo soy un humano como cualquiera. Sí, enferma, se hiere, lo que pasa que las heridas se le curan, no le quedan cicatrices y da igual lo grave que sea la enfermedad. De hecho, comenta que se enfermó de la peste negra en su momento y se pone muy mal, pero no llega a morir y sana, ¿no? Uh-huh. Y que él es un humano, igual que el resto, que lo que uh-huh. tiene de extraordinario es, pues bueno, que tiene, no muchos sé si eran 10 doctorados o algo así. Porque claro, tiene mucho sí, tiempo pero, para estudiar. Vale, bien, tiene mucho tiempo para estudiar, pero como también dice en la película, pues bueno, hay doctorados que saqué hace tiempo y ya las cosas que sí, estudié sí, sí. se han quedado tal, y otras que no recuerdo. Sí, dice que el mundo se mueve más rápido de lo que él puede seguirlo. Que no es imposible mantenerse al día en todo, es imposible. Entonces uh-huh. que muchos de sus conocimientos están anticuados y que precisamente es ahora con las nuevas tecnologías con lo cual se está poniendo al día de muchas cosas, que uh-huh. no le sirve de nada llevar vivo 60.000 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay una demostración de habilidades marciales en un momento determinado que... Ah, sí, cuando sí. saca la pistola era... Cuando le asalta el biólogo. A uno de los viajes que entra a la casa le asalta el biólogo por detrás para ver qué reflejos tiene y reacciona instantáneamente, ¿no? O sea, dices, no, pero si lleva 60.000 años pegándose con las legiones romanas y todo tipo de, que bueno, de cosas. Teóricamente pues, ha estado aprendiendo no solo filosofía, sino también otro tipo de sí, cosas. Sí, todo tipo de cosas. Y la memoria muscular, pues bueno, está ahí, ¿no? Entonces, en ese aspecto pues, es lo único que puede ser extraordinario. Uh-huh. Y no sé si quieres comentar alguna cosa más. Pues la verdad es que hemos comentado bastante lo que decías de... del presupuesto. Yo recuerdo ver en los stars del DVD, por ejemplo, que esa casa en la que es una casa, una cabaña donde se hace, en este caso en la de Cohen era más la típica casa, sí, una casa de un barrio residencial, correcto, sí. Esta más es una cabaña en un lugar más rural, por lo que se ve. Sí, se llega por una carretera, vamos, que no es ni comarcal, es uh-huh. una carretera de barro, va a llegar hasta allí y que está uh-huh. totalmente aislada, vamos, o bastante aislada. Por lo que vi en los extras, es una cabaña que se suele usar para multitud de rodajes. Entonces, tienen un vecino, que el vecino ha hecho una pista de motocross. Entonces tenía mucho problema de que había muchas ocasiones en que estaban grabando y de repente se ponían los otros con las motos y tenían problemas. Pero bueno, que eso también les causaba un problema para el presupuesto, porque bueno, tenían tiempo limitado y tal. Pero bueno, tiraron para adelante. Pues yo como finalización, vamos, lo único recomendar encarecidamente que veáis esta película. Me parece... Hombre, si han llegado hasta aquí, yo creo que ya la han visto. Eso espero, porque nos la hemos destripado enormemente. Sí, pero vamos... Que... Pero bueno, aún incluso, aunque la hemos destripado, sigue teniendo muchas cosas para ver. Y no dejad de verla, vamos. Recomendarla a vuestros conocidos, etcétera, etcétera. Puede ser una película, hombre, es una película muy calmada, muy tranquila. O sea, que decir, evidentemente sí. No hay naves espaciales que disparen rayos, uh-huh. Ni nada por el estilo. No es para ver un viernes cuando vuelves cansado del trabajo, porque es posible que te duermas. Pero es una película muy interesante, ciencia ficción, sin duda. Uh-huh. Sin duda. O sea, sí, sí. Aunque no haya ni un solo disparo, ni un solo efecto especial, ni nada, es ciencia ficción, claramente. Y muy buen guión, por supuesto. Muy buenas interpretaciones. Sí, las interpretaciones es lo que yo más resaltaría. Y lo que os comento, que entiendo que eso va más por el director que por otra cosa, el cómo ves cómo van los protagonistas pasando por las distintas fases. Es que lo transmiten muy, muy bien. Y poco más. Nada más, yo creo. Para la siguiente ocasión tenemos a Kevin Smith. Kevin Smith y sus charlas. Uh-huh. Vamos a ver qué tal. Y pues nada, si tenéis algún comentario sobre Coherence o sobre... Man from Earth. Solo tenéis que hacérnosla llegar. Twitter del programa es @retofriki. ¿Qué más? En tiemposcaso.es, en la web, podéis poner comentarios en la entrada. En iVoox, en iTunes... Y también podéis mandarnos correos electrónicos a retofriki@tiempoescaso.es. Bien, lo ha dicho bien. Y nada más, venga, que ya llevamos un buen rato. Y para que no se os haga la espera larga, muy larga entre los programas de Reto Friki, recordad que vamos a tener los programas de Reto Express, que procuraremos publicar de una manera relativamente regular. Sí, no vamos a comprometernos a nada, pero lo intentaremos. Agur. Hasta la próxima. Puedes contactarnos a través de Twitter en @retofriki o en nuestro correo electrónico retofriki@tiemposcaso.es. También puedes dejarnos muchas estrellas y muchos comentarios en iTunes o en el directorio podcast, el directorio que se escribe con K.